Casu presenta el siguiente programa. El embudo. El embudo. Y de captaciones. En el episodio 3 del embudo, diálogos y decantaciones, conversamos con Mene. Mene Sabastalcina es música, artista sonora, investigadora y profesora en historia del arte. Nació en Mar del Plata y creció entre parlantes y perillas. Cuando eligió la carrera universitaria, se fue a estudiar Bellas Artes a La Plata, donde terminó la carrera de Historia del Arte y cursó una buena parte de Artes Plásticas. Supone que de esa formación interdisciplinaria surge su aproximación al arte, que la posiciona como compositora, intérprete y realizadora, atenta al fenómeno de la sinestesia y la indivisibilidad del tiempo y el espacio. Docente y coordinadora académica de la especialización en arte sonoro en la UNTREF, también enseña la licenciatura en artes audiovisuales en la UNA y en la maestría de arte sonoro en la UNCI. Su trabajo de doctorado reflexiona sobre la condición transdisciplinar del arte sonoro en Argentina en la contemporaneidad. Colaboró en discos y presentaciones de varios artistas. Actualmente toca sintetizadores en la banda de Lucy Patané. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Después de este año que por suerte llega a su fin. ¿Cómo llega el fin de año para vos? Bien, muy ¿bien? Cansada. Muy cansada, pero contenta, la verdad. Fue un año diferente por mi reciente maternidad y diferente como para todos, porque después de un año y medio estamos volviendo como a encontrarnos y hacer planes, subirnos a escenarios. Y encontrarnos sí. Cara a cara. ¿Ves? Cara a cara, sí. Bueno, eso justamente era un poco de las ideas también de las entrevistas, de no hacerlo, porque viste, una opción fácil era, che, hacemos un Zoom, una cosa así. No, y la gracias. Idea era encontrarnos. Gracias, me gusta esta propuesta. Y parte de esa idea era también encontrarnos en un lugar específico que sea significativo para la entrevistada en este caso. Ahora nos vas a decir dónde estamos. Pero antes que nada te quería preguntar, porque recién dijiste algo clave para una de las cosas que nos interesaba saber, que es saber algo de la Mene que no aparece en el currículum. Y recién acabas de decir, bueno, no sé si pones, creo que no pones que sos madre. O sea, no, viste no. Que hay gente que se pone como en la descripción de las redes sociales, yo no. Y creo que lo máximo que he hecho fue ponerme la foto de perfil de WhatsApp, una foto con mi niña, porque me he propuesto nunca jamás reemplazar mi foto por la de un hije. Me parece terrible ya, a nivel identidad, ¿no? Pero sí, me ha pasado que está figurando en mi foto de perfil de WhatsApp. Yo pensaba lo mismo. Pero hasta ahí llegué, sí. Pero bueno, en el currículum no sé si lo pon. Supongo que se puede poner. Cuando era chica, mira, mi primer currículum, yo recuerdo haber puesto los nombres de mis padres y de mi hermano. O sea, como que la referencia familiar en algún momento me pareció claro, importante claro. Ponerlo. En el primer currículum, te hablo de los 16, capaz, ¿no? 16 años, algo así. Buscando alguna changa en Mar del Plata, alguna temporada. Supongo que en este momento podría sí te diría que, por ejemplo, relacionado a lo que es la actividad artística, ya estuve mirando residencias para artistas y es un filtro diferente ser madre. Entonces, de algún modo, ahí sí va mi currículum. Tendría que ir al currículum porque tendría que viajar con Bebita. No, claro, o no, como la gran, ¿cómo se llama? Ay, la chilena, Violeta Parra, que se va a Europa, deja el bebé. Bueno, es una historia trágica, no querría visitar. Pero no lo pones y caes con la beba. No, no, porque hay algunas residencias que te dan, que se permiten que se aloje. Y el otro. O sea, estoy como en otro circuito ahora, si se quiere. En otros no tanto. No sé, en la producción de la banda, ya es parte de la banda. Claro. Casi que tiene RT y cada vez que toco, la bebé y todo, más o menos. Así que creo que es difícil y creo que es parte de un posicionamiento que me gustaría encabezar ahí o sumarme, porque debe haber quienes estén encabezando, que es como hacer de lo laboral y la maternidad algo más cercano. Más cercano. Bueno, sí. Un poco la pregunta es un juego, porque en la entrevista que hicimos anteriormente con Clara Cardinal, un poco salió esto de si se podía dividir la vida del artista de una otra vida que no figura en el currículum. Y como que hay una formalidad, ¿viste? En lo que entra en el currículum, después un montón de otras cosas que por ahí no están, pero que en la praxis sean todas juntas, porque por ahí no es tan, no existe tan taxativamente esa diferencia. Pero bueno, nos gusta jugar con eso. Bueno, ¿cuál es la Mene que no aparece en el currículum? Que uno diría, bueno, es madre. Sí, no sé. Que soy divertida. Bueno, pero todas esas cosas forman parte de quién es Mene. Claro, no, hay muchas cosas, seguro. En el currículum no está mi voz, está traducido a palabras, una síntesis. Es que en realidad es todo un... A ver, más allá del currículum, quizás podríamos hablar, porque por ahí vos no viste mi currículum, pero sí abrís mi página personal, por ejemplo. Eso está al público. Y que encima yo la tengo pensada medio como un currículum, en el sentido de que es un archivo en mi trabajo. Entonces, casi que es una lista de trabajo, no está armada de otro modo más entretenido, digamos. Están los trabajos tagueados. Mi idea es que el que se interese pueda ver algo que a mí ya me cuesta comunicar, que es la variedad de trabajos que hago. Porque yo, por un lado, tengo muy fácilmente comunicables la fotografía, las instalaciones y todo el trabajo que ocupa espacio. Donde también me importa un montón la iluminación. Entonces ahí, bueno, por ejemplo, una simple vista se ven las fotos, se ven las puestas, son mis puestas, ¿no? Pero después hay otras obras que tienen, casi todas, digamos, tienen sonido y eso es tiempo. Entonces el tiempo, ¿cómo lo contás? ¿Cómo? Bueno, otra gran pregunta. Bueno, ahí aparecen los tags, instalación sonora, performance. ¿Y qué pasa cuando hago otro tipo de producción que es un disco, ¿no? O cuando no está asociado a un espacio en particular, sino que es itinerante, como tener un proyecto musical y que voy tocando en distintos escenarios? ¿Y qué pasa cuando además no solo toco yo para mí, sino, o sea, tengo mi proyecto, sino que además toco con otros músicos? Y además soy académica. Investigador, eso quiero decir. Claro, y escribo. O sea, ya empieza a haber muchas materialidades diferentes que ya complejizan el cómo comunicarlas. Que bueno, yo encontré por ahora esa forma que es como medio como un archivo, por eso el currículum me resonó. Pero ciertamente sigue siendo difícil que en un pantallazo vos descubras esa gran variedad que en realidad para mí es lo que hace que digamos, mi disco suena diferente si vos sabés que yo hago instalaciones. Claro. Mi trabajo como investigadora se lee diferente si vos sabés que yo soy artista o que me subo a un escenario. Lo mismo al revés. Me ves diferente en el escenario si sabés que escribo. Sí, totalmente. No, es como... Bueno, pero esa es también la vida, digamos. Es parte de los vericuetos. Y yo creo que es imposible... No diferenciar, sino separar la vida del artista, porque el arte es la vida, o sea, en ese sentido soy más de esa idea. Sí, creo que metodológicamente para pensar en el alcance de una obra de arte es muy básico e insuficiente pensar en términos de la intención de un artista, eso sabemos que... Entonces, y en ese sentido, a mí no me importa qué quiso hacer un artista, sino ver cómo eso fue en determinada época recibido y leído y escuchado. Entonces, ahí sí que se separa, si el tipo era bueno o malo, qué sé yo, la obra era algo necesario en ese momento, entonces, a nivel sociohistórico, entonces adquiere otra escala en donde la personalidad es apenas un condimento y si querés, sí, es indivisible del estilo, te diría. Bueno, estamos acá en el CCK, Piazzolla, hay una obra tuya. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu obra? Astor Anacrónico. Anacrónico. Contame un poco de esa. Bueno, es una instalación sonora, ilumínica, que cuando ya le tengo que poner dos tags, diría que es solo una instalación, ¿no? Pero bueno, hay algo de dirigir la atención a que... Hay un trabajo especial en ambas dimensiones que es recepcionado por un espacio particular que diseñé, que es una especie de templo. Sí. O sea, es una sala que tuve la suerte de trabajar con una producción muy linda, con la producción de la exhibición Piazzolla 100, que me dieron bastante bolilla, bueno, con lo que sería el montaje arquitectónico de la sala. Armé como una especie de capillita de aeropuerto, para mí, por decir que ese es el género Airport Chapel, que tiene cuatro nichos en los ángulos de la sala, o sea, como cuatro portales que son lumínicos, que cada uno tiene un parlante asignado. Y en el centro hay un altar del que cuelga... En el centro hay un altar del que cuelga un parlante sin caja. En cada uno de esos nichos, esos cuatro, solamente suenan fragmentos manipulados de distintos momentos de los conjuntos de Piazzolla. Y, o sea, es una instalación que son 5.1, 5 canales y un low. Cuatro son estos cuatro momentos de la obra de Piazzolla, que son el octeto electrónico, los quintetos, un concierto en el Colón y la orquesta típica en la que toca en el 46, que yo decido, en vez de trabajar el trabajo de sampling y el espacio en términos como unitarios, decido realmente hacer que cada uno de esos parlantes solo emita fragmentos de eso, haciendo que cada uno de esos nichos de algún modo sea una ventana temporal. Como que mapeé el tiempo al espacio, de algún modo, dentro de esa sala. Entonces, el desafío compositivo, que bueno, me llevó finalmente a hacer una pieza que tiene 10 minutos de duración, que está lupeando, fuera hacer sonar todas las bandas de Piazzolla en simultáneo. Por eso esta idea que está en el título, que es el anacronismo, digamos... También propongo en el texto curatorial algo así como una escucha transtemporal, como que se atraviesan los tiempos. Y todo esto está articulado por la palabra de Astor Piazzolla, que ese fue un trabajo muy profundo que hice, que me movilizó un montón. Pasé de empezar a hacer, fue un encargo esta obra. O sea, a mí me habían propuesto trabajar con las bandas. Yo después lo llevé a esto que les cuento, pero el... Digamos, en el marco del homenaje por los 100 años de su nacimiento, yo tenía a disposición un montón de grabaciones de la música, que en realidad son los discos, no trabajé con material particular, y me habían ofrecido algunas entrevistas. Y yo ahí empecé a pensar, bueno, la palabra de Piazzolla como un acceso a un retrato, si se quiere, ¿no? Termino trabajando... todo el verano escuchando entrevistas y todas las palabras que él dice en las grabaciones en vivo, como durante en la presentación de la banda o cuando le cuenta algo a la audiencia, y haciendo una especie de perfil psicológico de este personaje increíble que es Astor Piazzolla, que como te digo, yo arranco desde un lugar diciendo, no me lo banco, este tipo es un arrogante, tipo dar la vuelta y decir, no, este chabón es un capo, es un sensible, es un capo. Bueno, todo eso me pasó en el verano que estuve escuchando y recortando pedacitos. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. This strange instrument you see here, it's a bandoneon. That was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. A couple of years later, they took it to the whorehouses in Buenos Aires. That's how tango was born. Tango was always tango, nightclubs, cabarets, and today it's supposed to be clean because this is clean. People, free music and love. ¿Dónde está Piazzolla? ¿Dónde está Piazzolla? Pero no toqué nunca más en un cabaret. Adiós, tango. Ahí empezó la revolución. Esto es Piazzolla. Tango nuevo. Un buen conjunto. Rescata a la gente que se empieza a ir al tango. Rescata el mundo intelectual. Rescato el mundo que no le gusta el tango, que le gusta el jazz o el rock and roll. Realmente fue una música nueva. Cada vez más adeptos a mi música. Me escuchaban y lloraban, se emocionaban. Je m'appelle Astor Piazzolla et j'espère surtout que vous aimez notre musique. La nouvelle musique de Buenos Aires. Vous savez très bien que ce n'est pas le tango traditionnel pour danser. Yo quiero estar en una orquesta donde se me toque todo lo que yo quiero, porque lo que yo quería hacer era otra música. Los músicos me dijeron que estaba loco yo. Es una nueva expresión de mon cité. cantaba como el demonio en esa época. Adiós, tango. Ahí empezó la revolución. Y quiero agradecer personalmente a todos estos músicos. Un músico que había venido del cielo. Y realmente habíamos venido del cielo nosotros, porque nosotros vinimos para salvar al tango. Y lo único que espero es que toquemos bien. Es amor. Eso es estar feliz arriba haciendo su música. Yo creo que lo principal en la vida de un músico es amar la música. Y seguiría escribiendo porque eso es amor. Mi ser puesto en una sola cosa, que era la música, aprender y explotar. Es una enajenación. Y estás en ese momento con la oído a la mano. Y pues te has tenido. O sea, hay alguien que se comete acá. Especie de pasión, que creo que es la única manera que se deben hacer las cosas en la vida, con pasión y amor. Había un tipo que tocaba el bandoneón con él que me enloquecía y yo me pasaba toda la noche con él conversando, porque me estaba viendo un santo que bajó del cielo. El recinto que vos diseñaste arquitectónicamente, ¿lo diseñaste vos también? Claro. Era un rectángulo la sala, la dividimos para que sea un cuadrado y le armamos esos nichos. Ese es mi sueño. Yo, mira, si hay algo, ahora te hablé un poco porque es un laburo que fue trabajar, o sea, como un retrato finalmente. Es un espacio que yo le propongo al espectador una forma diferente de entrar en un retrato, de algún modo. pero en términos de cómo se vincula con mi trabajo esta obra, para mí fue una oportunidad muy linda de volcarme en algo que me identifica un montón, que es el trabajo con el espacio. Yo, que supera el hecho de que también mi trabajo, yo mezclo mucho en muchos canales, eso es algo como que te diría que es algo de las cosas que más tengo en mi obra, siempre laburo ocupando el espacio con muchos canales, pero también me gusta ocupar el espacio con el cuerpo y con la arquitectura, en definitiva, digamos, el cuerpo que pienso es el del espectador más que el mío, de hecho en este caso lo pienso como una dramaturgia sin actores, ¿no? Hay una cosa como temporal, pero que el cuerpo es el del espectador. Y para eso es necesario que tomar otros materiales como son las paredes, el Durlock y, bueno, la luz, ni hablar, ¿no? Y en mi, lo que sería como más estilístico mío, para mí esta cuestión de lo meditativo, de pensarlo como en un link hacia una especie de templo, lugar epifánico, religioso, también es algo que, vos sabés que parte de este verano, yo misma, porque me pasaron además de la maternidad, desarmé un departamento donde viví 15 años, este año, y me encontré, imagínate, con todas las cosas que uno junta en todo ese tiempo, y entré a ver que tipo mis entregas de la facultad y un montón de textos, siempre está esa idea del tótem o la cuestión como de la manifestación de lo divino, los drones, o sea, hay algo con, yo tengo una conexión muy grande con la música ambient o el minimalismo ese, que de algún modo hice así como un zoom out y dije, ah, mirá, esta obra que está ahora, la que vos visitaste recién, que habla de Piazzolla, también viene como a poner el moño de algo que yo ya venía haciendo así un montón, viste esa situación como de que uno, que ahí me parece donde emerge lo estilístico, cuando uno ya se repite, pero se repite variado, no es la idea de repetirse, claro, pero cuando aparecen esas recurrencias, ¿no? Bueno, vos decime, si estoy diciendo o batiendo cualquiera, me dirás, pero estuve haciendo un repaso de algunas de tus obras. Para mí hay algunas recurrencias. Por ejemplo, una, vos decías cómo te gusta ocupar el espacio con ciertos elementos. Y esos elementos no son cualquier elemento. Vos jugás con la fisicalidad de lo que sería el dispositivo de audio, ¿no? Sí, parlantes. Total. Parlantes. No escondés el parlante, lo mostrás como un objeto. El tema de la luz aparece muy fuerte también. Y también aparece, no sé si esto, porque seguramente estaba en tu cabeza antes, pero por lo menos creo que hay una obra donde vos desarrollás ese dispositivo hiperaural. La superficie hipertemporal. Hipertemporal. Y esas son la serie de obras interactivas que hicimos con Hernán Kerleniewicz. Yo después sola no hice laburos interactivos. Ahí esa era la pata del dúo ese. Pero sí, ciertamente. Mira, ahí el enfoque, o sea, la instalación, básicamente vos como espectador operás como si fueras la púa de un vinilo, ¿no? Que en el vinilo está mapeado el tiempo en el espacio, ¿no? En el principio del surco está el principio del tema, más cerca del centro del disco está el final. Nosotros con Hernán partimos de una idea que era un poco, siguen siendo preguntas como místicas en un punto, que es ¿cómo hacer para que todos los sonidos existan a la vez? ¿Existe la posibilidad de que el sonido esté ahí y que en realidad sea yo el que lo recorro? Pero que está ahí. Todos sus tiempos están potencialmente ahí. Entonces armamos esta idea de la superficie hipertemporal, que básicamente lo que propone es que uno recorre los tiempos que están fijados al espacio. Entonces, es como decir, ¿dónde es cuándo? De hecho, la primera presentación que hicimos cuando hicimos una clínica con Rodrigo Alonso y en Telefónica, empezaba con una placa que dice, ahora no me acuerdo precisamente, pero lo que dice Marty McFly, que dice, ¿cuándo estamos? Eso, que dice, ¿dónde estamos? No, la pregunta es, ¿cuándo estamos? Bueno, hay algo que me pasa con los tiempos también. A mí también el tema de la temporalidad es algo que me interesa mucho. Pero también que me interesa mucho también en el contexto actual donde, viste, está como... el tiempo hoy como que estalla. O sea, estalla, no hay tiempo para nada. Y esa propuesta de quedarse a ver qué pasa, viste, casi es como una actualización, una revisión de una actitud contemplativa. Uh-huh. Habiendo pasado todo lo que ya pasó, pero es como una revisitación, una revisión de la contemplación. Y me parece estar re piola, ¿no? Por lo menos en el mundo actual, las temporalidades actuales. Sí, hay distintas formas. El otro día una amiga de la contemplación, pero creo que tiene que ver con el ritmo. Y cómo cada uno, no sé, es muy diferente. También hay algo estiloso, estiloso en cada uno de cómo te calmás, ¿no? Pero si querés, porque una amiga el otro día me dice, escuchaba un set música expandida, el concierto que hubo la semana pasada, un trío, unos chicos de Bolivia que estaban presentando, básicamente era un collage, una cosa bastante inorgánica en términos de simultaneidad de sonidos y capas, ¿no? Y mi amiga me codea y me dice, esto vos sabés que me relaja, me re relaja. Y entonces después me quedo hablando con ella. Y claro, a diferencia de lo que es cuando todo enfoca, bueno, ahora estamos en el embudo, ¿no? Se me apareció la palabra embudo, ¿no? Como cuando, no sé, tenés una melodía y todo está al servicio de la melodía, o digamos, como esta construcción textural donde hay alguien, un líder y todos acompañan en términos de configuraciones sí, sonoras, sí. ¿No? Cuando se produce la simultaneidad, por más que sea a simple vista súper caótica y digamos, llena de eventos, algo que por ahí a simple vista podría uno considerar que es estresante o de algún modo tan denso que te copa la atención por demás, a una persona la puede relajar justamente porque no hay foco. Tal cual. Entonces puede ser, o sea, esto sería como para decir, quizás hay gente que duerme con Schoenberg, escuchando bueno, Pierrot Lunaire. No sé si tanto, pero bueno, pero el ejemplo de Lilian Radic, para mí también. Digo, claro. Está bien, es una música que ofrece pocos elementos. Claro, yo soy más de esa búsqueda. A mí me gusta. Pero a mí me pasa que también se disuelve el foco ahí. Sí, por eso. Se disuelve el tiempo, ¿no? Otro ejemplo de larga duración que a mí me encanta, que es otra cabeza, pero que también me sigue resultando seductores, son las piezas de larga duración del último Feldman. Claro. Sí, que son como escultura, ya están, sí, están en otra dimensión. El tiempo aplastado es otra sensorialidad. Bueno, eso es un factor que yo creo que puede tener que ver con la época. Sin embargo, siguen existiendo propuestas. Esto de perder el foco, lo que conduce, me parece, es la sensación de no direccionalidad, que es lo más relajante, si se quiere, claro, que es lo que pone en pausa nuestras neurosis también, ¿no? Que como en ese sentido, bueno, pero que ahí estamos siempre en un umbral que yo lo miro siempre de reojo, que es tipo, bueno, dale drone y dame cuenco de autoayuda, ¿viste? Como que estoy a 5 milímetros. Todo puede pasar, quizás nos tendríamos que abrazar todo. Pero en ese plan de la temporalidad, ahora, mira, justo la obra de Piazzolla. Si bien yo el espacio lo construyo en términos de contemplación, estoy evocando la proporción gótica incluso con los nichos estos luminosos, el altar, bueno, un montón de simbologías muy minimalistas pero que están relacionadas a un tipo de tiempo como previo al direccional, claro, como el más místico, ¿no? Más cíclico. Pero la composición es súper direccional. De hecho, tiene 4 movimientos. De hecho, yo la pensé y me re divertí. Funciona como casi muy cinematográficamente. Y eso es algo que también tengo y que me re gusta. Siento que necesito balancearlo. También me interesa, de a momentos, ofrecer un tratamiento melódico o direccionado. Mira, una parte de la entrevista sí. también era, por lo menos en el machete que tengo, sí. ya me lo aprendí, era que, por ejemplo, porque tiene, me vino porque tiene que ver con esto. Además de tus procesos y cuáles son tus herramientas y tus materialidades, si las categorías que habitualmente uno pone compositor, artista sonoro, que yo, a veces son las que uno tiene que usar más o menos estratégicamente, si es las que existen como oficialmente, ¿te describen? O si tenés, por lo menos para un uso informal, alguna otra inventada que pueda reunir eso, que es decir, de lo que consiste tu trabajo, justamente porque vos sos, digo, música, digo, tocás en bandas, sos artista sonora, digo, haces instalaciones, sos doctora en arte. Mene es la categoría. Mene, bueno. Yo soy Mene, hola. No, en realidad es una enumeración, no lo he resuelto de otro modo. Pero tampoco me molesta, porque en realidad, o sea, sí me molesta porque en un sentido de parecer es no por querer poner un montón de cosas, ¿viste? Pero tampoco me, no, o sea, lo sigo usando porque siento que prefiero que se vea la diversidad a tratar de sintetizarla, claro. O sea, qué sé yo, como cuando ponele en mi disco, que me costó enunciarlo, en Campo Cercano, que es el único disco que yo fabriqué en CD, que, o sea, como que dije, bueno, voy a hacer un disco que en realidad yo ahora lo veo y digo, no es que es parte de mi carrera de música, es parte de yo como artista, un día hice un disco, ¿viste? Porque, o sea, en el sentido de mi cadena de producción, yo no sigo haciendo discos, sigo haciendo sonidos, todo el tiempo estoy mezclando cosas. Pero ahí fue como que enfoqué toda mi energía, quería que fuera un álbum, lo pensé como un álbum, lo traqué, lo hice la cadena lo mezclé yo en realidad, lo mastericé con Mariano Vilinkis, pero hubo un diseño gráfico, o sea, como tipo, el formato disco. Eso, quería hacer un disco. Y entonces, en todo ese proceso yo hice la composición, produje los temas, o sea, los arreglé, viste que ahí está ese término que se usa productor como arreglador, ¿no? En una zona, no me acuerdo si puse arregló o produjo. Los mezclé, o sea, los interpreté, porque en todo el disco nadie metió ningún instrumento, soy todos los instrumentistas, todo sí. Y lo mezclé, entonces, ¿cómo poner eso sin que sea tipo, bueno, qué sonsa? Para tener que decir todo eso, bueno, sí. Menes ya basta, compuso, arregló, interpretó y mezcló. Ya el mastering sí decidí hacerlo con alguien que supiera de verdad, porque consideraba que era una etapa como de normalización para la escucha. Pero la mezcla para mí era parte de la composición, la iba a hacer yo, la tenía que hacer yo. Era así. Y bueno, ahí tuve que enumerar y así me pasa en general, que bueno, tengo. Igual eso le da una escala a mi trabajo también, ¿eh? que no es, no considero que sea mejor. Hay personas que trabajan desplegando todas esas áreas y la obra tiene una escala diferente. Yo siempre estoy en la escala como el artesano, en ese sentido, ¿no? Como me gusta. Que por eso, bueno, ahora igual me gustó en esta muestra, hubo como un re buen equipo. Había gente que compraba los equipos, gente que estaba. Leo Casas, que era el arquitecto que traducía mis dibujitos al plano para los burloqueros, o sea, que ahí entonces sí ya salís con un full credits, claro. Que está bueno. Pero son distintas escalas de obra, y a veces que pasa eso, que es uno que está haciendo, atiende el teléfono. Sí. Uno es manager de sí mismo, ¿viste? Sí, sí, total. Decime, por en relación a esto que decías, va, no sé si lo dijiste, pero por lo menos yo lo relacioné con eso, como en esa mezcla en la que te mueves, pero tenés claro a dónde tenés que ir en cada una de las propuestas. Ese formato final, obviamente cuando, qué sé yo, si te encargan una instalación, sabes que es una instalación. Pero en un laburo donde menos mediado de alguna manera, también digo, te propones, bueno, voy a hacer una instalación o quiero laburar tal cosa, o hay un camino inverso más exploratorio que decanta en algún tipo de dispositivo. A mí me resulta casi el principio del trabajo saber dónde. Lo cual es a veces un poco una contra, quizás, porque a veces hay proyectos que los abordan con mucho tiempo de anticipación y yo tipo necesito saber dónde, necesito saber cómo es el lugar o quién va a estar, me reinteresan esas cosas. Quizás por eso sí me resirve... pensar en términos genéricos, ¿viste? Como, bueno, perfo para escenarios. Bueno, ahí yo ya recorto, es un tipo de experiencia. Me inquieta muchísimo porque yo sé que con eso, con cualquiera de los sonidos que yo haga, yo puedo llegar a distintos puertos, o sea, puedo llegar a distintos tipos de obra con el mismo sonido. Como yo consigo la obra, me resulta re importante. Y te diría que me angustia un poco, ¿no? A veces cuando hay personas que trabajan, piensan su obra demasiado materialmente, o en el caso del sonido, como que es un archivo de audio en la compu, yo creo que eso no es la obra. Eso es un pedazo de la obra. Todavía no está estando en ningún lado. Entonces ahí, mira, una obra que me resultó loquísima para pensar fue la del Recoleta, que me dijeron, ¿tenés toda la terraza? Y yo, tipo, buenísimo, porque era una intervención, ¿viste? Pero claro, me encontré, va a llover. Y no había mucha guita tampoco de presupuesto, como que había... me dejaron todos los equipos a disposición que había. Tenían un montón de parlantes pasivos que no usaban. Después de eso los empezaron a usar porque los tenían herrumbados. Y dije, dame, quiero todos esos parlantes. Y tenía que armar algo como muy concentrado porque iba a llover, iba a estar toda una temporada, bueno. Hice tres obras ahí, bueno, distintas, pero, por ejemplo, para mí ese lugar que estaba en obra, que era un lugar de tránsito, que iba a estar plagado de otros sonidos, esa fue una gran excusa hermosa para sobreestimularlo. ¿entendés? Como sí, sí. Entonces ahí mis paisajes sonoros, que los sumé a los de Miguel Garuti, que trabajamos codo a codo, hicimos 4 horas de paisajes de piecitas cortitas de paisajes sonoros, locasas, algunas con conflictos, ¿sí? Y otras, que las espacializamos en 10 parlantes en línea. Ahí la parte de la espacialización es mi... Yo quería llegar a ese momento, tener los 10 parlantes y hacer que pasen los audios, bueno, o repartirlos. Y eso lo pusimos en un pasillo donde estaba lleno de paisajes. O sea, el paisaje sonoro ya era... Es abierto. Claro, es un espacio abierto con naturaleza y urbanidad y una obra. Estaba en obra Recoleta. Y... para mí era muy clave el volumen de esa pieza. Entonces no son los paisajes sonoros la obra. La obra era esa... El volumen tenía que estar casi imperceptible. O sea, tiene que estar, si lo escuchás, pero no te tiene que... No es que viene así como frente o sobredimensionado o amplificado para... Tenía que estar como escala 1:1 sería el volumen, ¿entendés? Sí, perfecto. Y bueno, y esa, para mí ese fue el hit de esa, Después tenía 2 partes más la intervención, que era una obra que era casi imperceptible y era un montón de trabajo, pero era un montón, imagínate, eran 4 horas mezcladas en 10 canales y era como esa ironía de cómo escuchamos, bueno, hablaba toda la obra, estoy hablando de la exhibición El árbol que cae, que hablaba de cómo, cómo interpelaba, cómo escuchamos de algún modo. Y cómo oímos sin escuchar, y entonces esta pieza venía a mostrar eso, como todos los sonidos que podemos estar poniendo ahí, que vos ni te enteraste, ¿no? Una cosa así. Y bueno, insisto en eso. Con eso yo podría hacer un álbum, pero si yo hiciera el álbum, haría el álbum hasta el final, tipo, que tenga, y le diría que es música, no te diría que es arte sonoro. Bueno, sí. No sé, qué sé yo. Es ahí es donde las etiquetas sí. Se empiezan a problematizar. Sí, pero claro. No, esto que decís del volumen, porque también es otro de los temas que a mí me como varía, viste, como que el volumen dentro de todo del despliegue tecnológico que hay, como está bastante devaluado, o sea, hacer un fade, bueno, pero... No, es un montón, es todo. Bueno, vos tenés que saber que yo me crié en una casa donde se fabricaban parlantes y... donde funcionaba una empresa de sonido. O sea, que me crié en el backstage, me crié probando parlantes, probando micrófonos. Mi papá venía y me hacía... ¿Escuchás? En cada micrófono, ¿viste? A ver, hazlo otra vez. ¿Alguna referente, referenta, obra, trabajo que vos tengas así de...? En este momento casi que mis referentes son mis amigues. Me gusta mucho hablar con Ceci Castro, con Carola Zelaski. Son inputs, conversaciones que me... estimulan. Sí, un montón. Después a otra escala, por ahí, me... O sea, ahora, particularmente en este momento, no estoy como... Ya te digo, realmente lo que más me estimula es la conversación con mis amigas. Artistas, ambas dos las nombré a propósito para que las googleen. Pero me gusta, hace unos meses, para el año pasado, fin de año pasado, tuve un reencuentro muy grande con el trabajo de Kate Bush, que la amo, amo su discografía, su estilo, cómo se planta frente al amor y a los eventos de la vida, como su poesía y su musicalidad. Me gusta mucho. También indagué un poco más en el trabajo de Mariana Mayer, que es una artista que ya falleció. Me gusta mucho su trabajo también, con muchas preguntas sobre el espacio y la relación del sonido con la arquitectura. Seguramente me estoy olvidando de un montón, de todo, porque no tengo muy abierta. Bueno, dos. Que sí. Te pediría si nos podés nombrar alguna obra, como para los oyentes vayan a googlear. Les voy a recomendar que escuchen Hounds of Love, de Kate Bush, un discazo, y otro disco que se llama Aerial. Para los más experimentales, por ahí ese es re mínimo. Y hay otro, 15, toda la última parte de Kate Bush, que se puso como re minimalista, 50 words for snow, como 50 palabras para la nieve, y Aerial, son los últimos discos, son muy lindos, muy experimentales, pero la verdad, Mene se deleita con Hounds of Love, re ochentoso, temazos. Cuando era más chica no existía el flash hermoso que estamos transitando ahora de la sororidad y de hacer visible las voces y los trabajos de artistas mujeres. Y cuando era más chica yo escuchaba a Björk, por ejemplo, y escuchaba a Kate Bush y fantaseaba con como con una especie de hilo que conducía, como Björk tiene que haber escuchado esto de Kate Bush, ¿viste? Como pensar en líneas de influencia entre mujeres, que claro, en ese momento para mí era como impensado. Yo pensaba en eso y decía, ¿será? Qué loco, ¿no? Mirá cómo pasó el tiempo y te estoy hablando de quizás, no sé, hace 20 años de este pensamiento, ¿no? No es que tanto. Claro que históricamente. Claro, como si hubiera una especie de línea de influencia entre artistas mujeres, no sé, una cosa que ahora me parece fabuloso que se naturalice y que tarde o temprano dejemos de pensar en términos de mujeres y hombres y listo. Bueno, para ir cerrando, Mene, porque lo mencionaste varias veces y forma parte, me parece, de tu trabajo así como más académico, en la categoría umbrales. Va, académico, hiciste, montaste una exposición con ese título casi, ¿no? Sí. Sí, mira, resume mi confusión. ¿Viste? Esta idea del solapamiento de cuando te hablo de espacio, en realidad te estoy hablando de lo que escucho, claro. Y así, lo que veo es lo que transito, bueno. No, en realidad con la imagen de los umbrales me encontré ese espacio, o sea, me encontré hablando de todo lo que significa una zona de intercambio. Entonces, en realidad me permitió entrar a pensar al arte sonoro como una práctica que no pertenece a una única genealogía o una única formación, o que no interpela a un único tipo de público, sino que justamente es una especie de gran zona de encuentro que digamos, todo lo que habita esos umbrales de algún modo participa de una multivalencia de sentido muy enorme, porque una obra de arte sonoro la podés escuchar como música, o la podés escuchar como arquitectura, o la podés escuchar como una programación informática. Y encontrarle, o sea, igual tiene mucho que ver, digamos, así como te cuento como yo entro como a hablar del arte sonoro, después que las cosas todas, en todos los sentidos sean posibles de poseer esta multivalencia de sentido, justamente, también, es cierto, la complejidad habla de eso, habla de la construcción del conocimiento en el encuentro entre lo conocido y quien conoce. Entonces, de algún modo, todo el tiempo, todo podría ser umbral en esa lógica. Yo puntualmente presento esta categoría en realidad para hay una cosa política muy concreta que me pasó, que yo me formo en las artes visuales y me encuentro con todos mis amigos músicos, incluso muchos en la academia, de que se están viviendo como realidades paralelas y la sensación de que, bueno, es necesario que empecemos a cuidar este lugar, este espacio de encuentro para que se conecten las disciplinas, ¿no? Tiene mucho que ver con algo que también profundizo en mi tesis, que es el doctoral, que es el trabajo con la noción de transdisciplina y todo lo que pasa en términos de integración disciplinar como conocimientos de nuevo, impuros o, digamos, inacabados o que están permanentemente... son dinámicos y que están implicando múltiples visiones. En este caso es como, bueno, podemos poner, solapar dos periodizaciones, la de la música contemporánea con la de las artes visuales y con incluso dentro de la música todas las líneas de tiempo. Y bueno, y porque te hablé de tiempo, ni hablar de mapas, ¿no? En ese sentido también la noción de umbrales me sigue siendo bastante fértil. Bueno, un Diego, placer. Gracias. La de conversa. De verdad. Nos vamos con referencias, bueno, bastante charlado de tu obra. ¿Alguna, además de la recomendación? ¿Cuándo termina esta? Esto creo que el 31 de diciembre, pero se dice que quizás se extienda en el verano. Bueno, pero venga, además de recomendarle a radioescuchas. A los radioescuchas. Y que escuchen por ahí desde mi página material. Pueden escuchar las que nombré hoy, están todas ahí videitos. Haceme así para terminar. Sí. Top 10 no, porque sería mucho, pero un montón. Un top 3. ¿De trabajo? Sí, algunos que puedan, digo, coser tu obra. Y es que hoy nombramos, mirá, Campo Cercano, porque vincula, es como un trabajo que es un nudo muy grande, porque vincula mi relación con la canción y que mi parte como jinglera, popera, que la voy a bancar para siempre, con toda una búsqueda más experimental. Eso es Campo Cercano, fue un laburo de muchísimos años de tratar de reunir, de que convivan en esa mezcla, ¿no? Después, que además fue una perfo, durante mucho tiempo giré con un sistema de luces, bueno, ahí también medio rockero, creo que fue una forma muy genuina de vivir este umbral, ¿no? Que era subirse al escenario o tocar, o sea, tipo rápido y desarmar, o pasarme un día entero en el mamba armando la puesta, como si fuera una cosa más museística. Y después están las obras, bueno, la del Recoleta, que está bastante bien documentada, que es El árbol que cae, que está como que también te mete en una parte de mi reflexión, por ahí es la obra más, como más, como de tema contemporáneo, tematizo la escucha en esa obra, pero que también ahí preparé para Radio Caso justamente un podcast con varios fragmentos y se escuchan los materiales sonoros que me gustan un montón. Y después, escuchen Operadora. Ah, re que estoy linkeando. Ahora estoy muy musical. Está por salir un disco nuevo del pasado. Que también está en mi página. Es una banda que teníamos junto con Santiago Martínez y Hernán Kerleniewicz. Y rescaté en la pandemia un material y armamos un álbum inédito. Sí, está bárbaro. Te digo que suena mejor ahora, hablando del tiempo. Suena como más adecuado ahora que hace 7 años cuando se hizo. Bueno, yo tengo como dentro de mis propios procedimientos algo en lo cual yo no hago nada, pero para mí es fundamental, que es una vez hecha la primera edición, primer etiquetado, archivado, qué sé yo. Guardado. Añejado. Si es posible, está bueno. Olvidado. Está bueno. Sí. Años después encontrar, che, qué esto... bueno que estaba, ¿eh? Ah, pero esto está buenísimo. Sí, todo. No, pero hay cosas que no envejecen tan bien, pero hay cosas que sí. En la mayoría, bueno, en realidad ahora hicimos, en particular con Operadora, hice el trabajo de seleccionar. Entonces, lo que añejó bien, sí, es lo que va a salir ahora. Bueno, Diego, Nene, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver la obra, a ver si obra sigue funcionando. Sí. Y de cantación. Y de cantación. Este programa fue presentado por Radio Caso.